Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 17 de abril del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Festival Internacional de Teatro continúa alegrando Semana Santa. Semanario Todas Adentro cumple 15 años de entrega revolucionaria. Festival Internacional de Teatro llega a Maracaibo bajo lema Escenario para la Paz. Presidente Maduro acepta ayuda humanitaria siempre y cuando sea legal. Moncada convoca a más de 40 países a crear conferencia internacional contra agresiones de Estados Unidos. Cultura al día. Cultura al día. Invitamos a toda la comunidad a seguir disfrutando del Festival Internacional de Teatro Caracas 2019, que lleva 5 días de éxito y continúa su programación con actividades desplegadas en sus 6 ejes. Hoy, a las 3 de la tarde, se presentará la obra Rengifo en femenino en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, ubicado en Bellas Artes. Asimismo, el día de hoy, pero a las 5 de la tarde, en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, se presentará Gaia, un espectáculo circense para el disfrute de toda la familia. Para conocer sobre estas y otras funciones del Festival Internacional de Teatro Caracas 2019, pueden visitar el portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. 12:13. Somos cultura. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Museos Nacionales, informan a toda la comunidad que durante este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de abril, estarán abiertos los siguientes museos para el disfrute del público: Ciencias Naturales, Arte Contemporáneo Armando Reverón, Bellas Artes, Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, Arquitectura y Alejandro Otero en la ciudad de Caracas. Somos periodismo. Somos cultura. El Festival Internacional de Teatro 2019 llegó a la ciudad de Maracaibo desde el pasado domingo 14 de abril con obras de teatro, danza aérea, estatuismo, lecturas dramatizadas y talleres, entre otras presentaciones culturales y recreativas. 18 parroquias de la ciudad tendrán la oportunidad de disfrutar las diversas actividades que les lleva esta octava edición del Festival Internacional de Teatro hasta el próximo 21 de abril. 12:15. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Desde su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a Iván Padilla y a todo el equipo que integra el semanario cultural Todas Adentro por sus 15 años de batalla por la revolución cultural. El semanario Todas Adentro nació con el objetivo de dar visibilidad al poder popular con la intención de fortalecer los cambios culturales en la revolución bolivariana.

de ayuda humanitaria, de solidaridad y de complementación con el gobierno de China, con el gobierno de Rusia, con sectores de la India, con Bielorrusia, con Irán, con Cuba, entre otros países del mundo, y de manera puntual, legal, organizada, cumpliendo los protocolos internacionales, llegan a Venezuela por barco y avión, apoyo en medicamentos toda la semana por centenares de toneladas de China, de Rusia, de Cuba, de Bielorrusia, de Irán, de la India. Asimismo, el presidente mencionó que solo de manera legal se recibirá apoyo internacional y cumpliendo con ello, este martes arribó el primer lote de asistencia técnica humanitaria traída por la Cruz Roja Internacional y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Bueno, a mí me solicitaron la cooperación para ayuda humanitaria tres niveles de la Cruz Roja Internacional. Y yo le dije, vengan, vamos a hablar, nos sentamos a conversar y llegamos a un acuerdo. Y les dije, por las buenas, sí, por las buenas, todo, por lo legal, todo, por lo constitucional, todo, con los protocolos de seguridad mundial, todo, por las malas, nada, nunca jamás, por lo ilegal, nada. Así que vamos a firmar, firmamos un acuerdo y la Cruz Roja Internacional ha hecho llegar hoy el primer lote de apoyo para Venezuela junto al gobierno revolucionario que presido y ha sido recibido de manera legal, ordenada, cumpliendo los protocolos internacionales por nuestro ministro Carlos Alvarado. Así sí, así se puede, claro que se puede. Hoy llegó una primera ayuda, excelente, muy bien, con un grupo de kits para atender hasta 10.000 personas, muy bien. Somos cultura. Somos cultura. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Samuel Moncada, instó a los países que han sufrido agresiones mediante medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos a unirse en una gran conferencia internacional para debatir y generar estrategias con miras a contrarrestar estas acciones. 40 países que están en este momento sufriendo sanciones unilaterales, lo que se llaman realmente en lenguaje técnico medidas coercitivas o de extorsión unilaterales, y se llaman unilaterales porque no tienen el apoyo legal de las Naciones Unidas, son medidas ilegales de agresión, son crímenes de agresión económico. Más de 40 países en el mundo que están sufriendo ese tipo de agresiones, y deberíamos crear una gran conferencia internacional aquí en Naciones Unidas o en el mundo, donde sea, para combatir a escala mundial este tipo de agresión financiera, que es un nuevo tipo de arma, que no la reconoce en el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que ellos deberían ser, ellos son los responsables de mantener la equidad, la transparencia y el flujo libre financiero en el mundo del Fondo Monetario. Pero ¿cómo podemos confiar en el Fondo Monetario gobernado por Estados Unidos? Por un grupo, una alianza de países que determina ahí la mayoría, y es básicamente antipaíses del tercer mundo en desarrollo. Luego, los países deberían entender que este tipo de guerra que se le está haciendo a Venezuela también se le va a usar a ellos, porque es un nuevo tipo de uso militarizado de la finanza. Somos periodismo. Somos cultura. Con 12:25 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Soto. Y quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde.